chocamos por fuera. Un día nos dejamos por dentro. Es bueno saberlo, sí. Hoy estoy solo de vos. Cuando nos vimos, supimos que estábamos solos, muy solos. Muchas cosas, muchas cosas. Yo que podía amarte así, sin límites ni miedo. Ser mujer.